Soberanía satelital. El mes de mayo de alguna forma interpela nuestra soberanía. Los sucesos de 1810 fueron un desencadenante de cambio político para esta Argentina que tanto queremos. Y cada año, en cada barrio, cada pueblo, ciudad, nos permitimos festejar y pensar en eso que nos hizo como nación soberana. Hoy hablamos de soberanía, pero de soberanía satelital. Entre octubre y diciembre del año pasado, nuestro país puso en órbita al ARSAT-1, el primer satélite geoestacionario en posición 72 grados oeste. No solo es un ahorro económico para nuestro país, sino que fue una decisión de libertad tecnológica. Pero no todo es color de rosas en el espacio. Entre el 26 de febrero y el 13 de abril, el ARSAT-1 atravesó un periodo de eclipses, una prueba de fuego para ratificar los 18 años de vida útil que tendrá el satélite. Nos lo contó Hugo Nahuis, jefe de calidad, riesgos y seguros de ARSAT-1. Hay dos épocas de eclipse por año. En esa época el satélite justo pasa por el cono de sombra de la Tierra y en ese momento los paneles solares dejan de recibir la luz solar. El sistema eléctrico que tiene que regular la energía tiene bastante trabajo y además de eso hay un cambio de temperatura muy brusco, muy abrupto. En menos de 2 minutos hay superficies del satélite que están por encima de 30 grados que pasan a menos 150 grados. Y bueno, los materiales se estresan. Evidentemente el satélite estuvo muy bien diseñado porque superó exitosamente, sin ningún inconveniente, todos los eclipses. El ARSAT-1 es una realidad. Ahora el mojón está colocado en septiembre de este año, cuando se lance el ARSAT-2. Este nuevo satélite tendrá impacto tecnológico en todo el continente americano. La órbita 82 grados oeste está esperando. Ya está terminando su etapa final de ensayos y ya estamos preparando también todas las operaciones. Hay un trabajo muy fuerte que se hace en ARSAT, en Benavides, para tener todos los procedimientos listos y que después no haya ningún error, ningún problema durante la puesta en órbita. Así que, bueno, lo importante del ARSAT-2 es que ya es un satélite que tiene algunas mejoras con respecto al ARSAT-1. Se trabajó en la plataforma, en la estructura, se logró una eficiencia y bajarle el peso. Ahora, el ARSAT-2 ya tiene una mirada más regional porque va a dar servicios sobre Estados Unidos y Canadá. Además de también en Sudamérica, ¿no? Cubre todo el continente americano. Hasta aquí el diálogo que tuvimos desde Radio Aijuna con Hugo Nahuis, jefe de calidad, riesgos y seguros de ARSAT. Les contamos para el informativo Farco.